ha colaborado con la edificación de la democracia. Bueno, ¿nos puedes decir tú quién eres, de qué proyecto vienes, de qué proyecto de comunicación comunitaria? Sí, cómo no, yo soy Rubén González y vengo de Oaxaca. Pertenezco a la coordinación provisional de la Coordinadora Nacional de Medios Libres y Comunitarios. ¿Tú también haces radio, haces medios libres? Claro, yo estoy en Radio Plantón. Ok, ¿el motivo de esta protesta el día de hoy acá cuál es? Ah, mira, después de haber observado la movilidad de muchos sectores de sindicatos, de organizaciones, las reformas estructurales, observamos que la reforma de telecomunicaciones tal vez no sea la más importante, sí, pero sí es la más peligrosa que se está dando en estos momentos, ¿no? Leímos con atención lo que están planteando en las leyes secundarias, el tema de la digitalización. Nos parece un insulto que quieran regalar 14 millones de televisiones para cubrir lo que ellos llaman su agenda digital. Y eso nos motivó a reunirnos como proyectos allá en Oaxaca e impulsar esta actividad. La intención es que con un poco más de tiempo podamos aglutinar a más esfuerzos comunitarios de comunicación, no solamente la radio, sino la televisión, los medios en internet, para que hagamos un frente común y demos también la batalla de ideas en su campo, ¿no? Tenemos imposibilidades técnicas, pero las vamos resolviendo con dudes, con masking, con una liga, como lo hacemos las radios comunitarias. Hace un momento ustedes mencionaban que esta manifestación, el tomar la SCT, no tenía el objetivo de venir a negociar con estas autoridades. ¿Cuál es entonces el objetivo? ¿Cuál es la postura que tiene la coordinadora de radios comunitarias en ese sentido? Sí, efectivamente. Hay varios esfuerzos que están tratando de incidir en el aspecto legal. Si nosotros accedemos a entrar a la legalidad, a su legalidad, estamos jugando con su balón, en su cancha, con su árbitro y con su público. Entonces estamos solamente fijando una posición política de que existimos y que vamos a hacer un esfuerzo para organizarnos. El fin último de la coordinadora es organizarnos y avanzar en el tema de la digitalización. Ese es el fin último, la organización. ¿Por qué venir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes si ahora la premisa de la nueva ley de radio y televisión la tiene una nueva instancia que se llama IFETEL? Es un acto simbólico. En realidad, si habíamos valorado en el encuentro de medios que se realizó en el mes de febrero en la ciudad de Oaxaca, ¿cuál sería la instancia en la que tendríamos que manifestarnos? Y si bien sabemos, aquí no hay una representación que pueda resolver el tema, es un acto simbólico. Incluso nos decían, la entrada está por allá, pero esta es la avenida, o sea, nosotros venimos a manifestarnos, a que sepan que existimos. O sea, no venimos a negociar nada, no venimos por una concesión, no venimos por un permiso. Aunque cada uno de los proyectos tiene sus condiciones, nosotros como coordinadora estamos impulsando que no vamos a aceptar acceder a ese ámbito de lo legislativo. La Coordinadora Nacional es un nombre amplio porque indica que aglutina a medios a nivel nacional. En la Coordinadora Nacional que ustedes representan, ¿quiénes están representados? Escuchábamos hace un momento que radios de Oaxaca, pero ¿qué pasa con las otras radios que son radios comunitarias y que no necesariamente pertenecen a la coordinadora? Claro, exacto, decía un compañero, ¿no? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional no estaba en todos lados cuando nació. Aquí estamos invitando, nos estamos acercando, hemos ido a Guerrero, hemos ido a Chiapas, estamos haciendo un trabajo de hormiga, visitando las radios para que conozcan esta propuesta y se vayan sumando. Es cierto que no tenemos el alcance nacional geográficamente, pero mucho de lo que aquí se dijo le pega a nivel nacional, es un tema nacional. Entonces, esperamos que con el avanzar del proceso podamos ir aglutinando más. Hay un segundo encuentro nacional. Esperamos que varias radios, después de ver nuestra posición, se acerquen a este segundo encuentro nacional, que será el 5 y 6 de abril en San Gabriel, Chilac, Puebla. Entonces, ahí podremos nutrirnos de más ideas, podremos nutrirnos de más proyectos, y en función de eso, iremos creciendo. Nada más, por último, ¿qué esperan ustedes que suceda o qué tipo de apoyo esperan de otros proyectos de medios de comunicación comunitarios después de este acto? En primer plano, que se dé la la discusión. Eso es sumamente importante, porque la voladora radio, Radio Zapote, la que huelga, tienen dinámicas totalmente diferentes. Si nos sentamos a platicar en qué coincidimos, me parece que podríamos avanzar en lo que coincidimos. Definitivamente hay muchas diferencias. Ya en los términos en que se ve, en sus lineamientos, tanto políticos como sociales y contenidos. Vamos a sentarnos, eso es lo que esperamos, que nos podamos sentar y podamos discutir lo que nos afecta a todos. Sí. Por último, nada más para que nos recuerdes cuándo y dónde es el siguiente encuentro. Es el 5 y 6 de abril en la comunidad de San Gabriel Chilac, en Puebla.